motor y hasta un avión. Vengo soldado muy bien pagado, con mucha gana y munición. Si tú prometes que hay buena guita, está todo listo para atacar. Porque en este mundo si tiene pasta, hasta una guerra puede comprar. Pa, pa, pa. El cariño es de verdad, y por mucho que tú tengas, una vida no puedes comprar. ¡Arriba! Bienvenidos a Hijos de la Tierra en su emisión número 87. Y bueno, pues el día de hoy tenemos bastante información para todos y todas ustedes, así que quédense con nosotros. Antes de platicarles sobre qué vamos a estar conversando el día de hoy, les vamos a compartir las distintas formas en que ustedes pueden comunicarse con nosotros. Para empezar están nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@riseup.net y programahijosdelatierra@gmail.com. También nos pueden encontrar en el Facebook como Hijos Espacio de la Tierra, todo junto, en el Diáspora del mismo modo como Hijos Espacio de la Tierra, todo junto, y en el Twitter como @hdelatierra. Y bueno, pues los invitamos a consultar pues nuestro blog, en el cual subimos todo el material que producimos semanalmente. Ustedes pueden acceder a través de la dirección www.hijosmadretierra.blogspot.mx o www.hijosdelatierra.net, como ustedes prefieran. Y bueno, pues aquí en esta página ustedes pueden descargar todo el material pasado que hemos realizado, así que pues les hacemos esta invitación. Y bueno, esta semana estaremos hablando sobre varios conflictos socioambientales de nuestro país y pues también algunas problemáticas internacionales. En cuanto a la minería, vamos a estar hablando un poquito sobre San José del Progreso, pues las últimas, digamos, los últimos hostigamientos que ha habido, y también pues un poco de información que nos proporcionan los compañeros en esta semana. También vamos a hablar sobre el asesinato de Ismael y Manuela en Chihuahua. Pues esto lo habíamos platicado la semana pasada, pero tuvimos un problema con la grabación y pues perdimos esta información, así que bueno, pues ustedes no la pueden encontrar en el programa pasado, pero la repetiremos para que podamos seguir difundiendo pues estos asesinatos y también el hostigamiento que se ha llevado a cabo en San José del Progreso. También hablaremos sobre la oposición que existe en Puebla contra los planes mineros y hidroeléctricos. Y bueno, en cuanto a la contaminación, vamos a compartir con ustedes una nota de Greenpeace que se llama De Jalisco a Yucatán, la ruta del derrame del día. Y bueno, pues esto con propósito de informar pues los distintos derrames que han estado ocurriendo en los días pasados, derrames de Pemex. Y bueno, pues digamos, Greenpeace hace una denuncia importante en este sentido, así que queremos compartirles esa nota. También vamos a comentarles una noticia que sale en La Jornada, en donde pues anuncian que Calderón está proponiendo autorizar verter desechos líquidos y sólidos en zonas marítimas nacionales. Y por último, vamos a seguir hablando sobre el tema de Fukushima. Y bueno, pues en esta ocasión estaremos hablando sobre los problemas que han tenido para almacenar el agua nuclear y bueno, pues las perspectivas que esto está tomando. También vamos a compartir con ustedes una entrevista que nuestra compañera Maye hizo a compañeros de Huesca, y vamos a platicarles también un poquito sobre qué ha estado pasando en Huesca en estos momentos. Vamos a compartir con ustedes también un artículo de opinión sobre el plan de Monsanto para sembrar maíz transgénico en México, de Antonio Turrent Fernández. Y vamos a compartir también unos audios que nos envían sobre el despojo y los megaproyectos en Europa. Bueno, este fue un encuentro, un foro que se llevó a cabo en Chiapas, así que tenemos unos audios al respecto. Y posiblemente, si nos da tiempo y si no lo dejaremos para la siguiente semana, tendremos un audio de Raúl Sibiecki, pues este académico uruguayo que pues trabaja el tema de los movimientos sociales. Y bueno, pues algunos de ustedes sabrán que la semana pasada, en el marco del tercer aniversario de Desinformémonos, pues se llevó a cabo un foro llamado La Emergencia Juvenil en América. Y bueno, pues Raúl Sibiecki estuvo en este foro y bueno, pues dio una ponencia que nos gustó bastante y que a lo mejor no tiene que ver específicamente con los movimientos socioambientales, pero pues es una postura que nos gustó y que queríamos compartir. Y terminaríamos el programa de esta semana con la agenda de pues los próximos días, así que bueno, pues esperemos que sea un programa informativo e interesante para ustedes. Quédense con nosotros y los invitamos a que puedan comunicarnos cualquier crítica, duda, sugerencia, información a nuestros correos electrónicos. Vamos a terminar de escuchar la canción que comenzamos a escuchar al inicio del programa. Se llama Mi Tierra, es del grupo Mañana Me Chanto, el grupo español Mañana Me Chanto. Y bueno, pues empezaríamos formalmente este programa, así que quédense con nosotros. Esto es Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Si no se matan por un poco de pan, con lo que paga por esos tanques, a una ciudad puede alimentar. Vende tu casa, vende tu aire, vende tu alma y tu escopeta. Con todo el dinero que te ganaste, vete a vivir para...